tú y yo, ay, es muy triste. Creo que es mejor que sin rencor decidas irte. Es por demás, no me das más, siempre me dices no. Y la verdad es que jamás me dices te amo yo. Tan solo yo siempre te doy lo que me pides tú. Luego te vas, tardas de más, y eso es ingratitud. Y te tengo que esperar hasta el amanecer y todo, porque te amo, nada más. Es que abusas tú de más. Es tonto amor si piensas tú que tengo que aguantar. Ya decidí que yo me voy si es que tú no te vas. Es tiempo de que yo también me vaya a divertir. Tengo con qué, busco con quién, ya quiero sonreír. Tan solo yo siempre te doy lo que me pides tú. Luego te vas, tardas de más, y eso es ingratitud. Y te tengo que nada más. Oh, te no es por demás, no, no puedo más. Sé que me cansaré, es mucho, y es que abusas tú.